Queremos también enviar un saludo muy fraterno, lleno de cálidos pensamientos y de los mejores deseos a Radio El Buen Pastor, que el 15 de diciembre estuvieron de aniversario. Al doctor Bacasela y pues a nuestra querida amiga Ruth Angamarca. Esperamos realmente que estas fiestas las celebremos recordando al verdadero gestor de la Navidad, al Señor Jesucristo. Y aunque este no es un programa religioso, pues no podemos olvidarnos de recordar a Jesucristo, que es el personaje central de la Navidad. ¿Qué tenemos en esta semana para ustedes? Una semana especial, espectacular, ¿no? Pues, acorde a la Navidad, justamente tenemos un cuento original de Los Colores de la Oscuridad. Una Navidad a Tiempo. Una producción que se hizo al inicio de este programa, en el año 2014. Miren cómo ha pasado el tiempo y ahora estamos aquí celebrando otra Navidad. En Rocío de Luna, el rincón de la poesía. Un tema acorde también a esta fecha tan especial. Benito Juárez, guerrero de la paz. Jesús, Dios de paz. Esperamos que lo disfruten. En el personaje del día tenemos la presencia de tres alumnos del Colegio Frederick Kaus, como una primera parte de un trabajo periodístico que se realizó gracias a la gestión de nuestra querida amiga Ana Cecilia García, de los talleres culturales de aquí de la Casa de la Cultura. Y en Chascapacari, una clase más de Quichua, gracias al aporte de Radio Pública, a la cual agradecemos por su colaboración, por este trabajo que está inclusive en el internet, al servicio de la comunidad. Por supuesto, como siempre, las mejores canciones y nuestro corazón deseándote una vez más una feliz Navidad. Y ahora comenzamos con tu programa Los Colores de la Oscuridad. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del País. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Bienvenidos todos. En la anterior entrega nos iniciamos en el estudio de los pronombres demostrativos. Y para quienes se lo perdieron, reprisamos la parte medular de la audición. Este, esta, kai, estos, estas, kaikuna. Esta es mi casa, kaika, ñuka wasimi. Este gato es negro, kaimisika, yanami. Estos gatos son blancos, Kaimisi kunaka yurakunami. Aprendamos. Alliya chukangi, Marta. ¿Estás bien, Marta? Alliya mikani. Estoy bien. Yupaychani. Muchas gracias. Hoy continuaremos con los pronombres demostrativos que, recordemos, indican la distancia relativa entre dos objetos, entre una persona o una cosa, o entre dos personas. Mientras en castellano estos pronombres varían según el género y el número, en quichua solamente cambia el número. Pasemos a la práctica. Ese, esa, aquel, aquella. Chai. Esos, esas. Aquellos, aquellas. Chaikuna. Kutin nipai, por favor, dígalo otra vez. Ese, esa, aquel, aquella. Chai. Esos, esas. Aquellos, aquellas. Chaikuna. Diálogo. Estos pronombres nos ayudan a referirnos a cosas o personas que se encuentran alejadas. Por ejemplo, pregunto, ¿de dónde vienes? Vengo de esa comunidad. ¿De dónde vienes? Maimanda shamungi. Vengo de esa comunidad. Chayay yuyaktamantami shamuni. Chayay yuyaktamantami, de esa comunidad, shamuni, vengo. ¿Por dónde vienes? Vengo por ese camino. ¿Por dónde vienes? Maitata shamungi. Vengo por ese camino. Chaiñanta mi shamuni. ¿A dónde vas? Me voy a esa casa. ¿A dónde vas? Maimanta ringi. Me voy a esa casa. Chaiwasi man mi rini. En la próxima lección. En la entrega que viene aprenderemos nuevos diálogos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Ashata kashkaman mashikuna. Hasta luego. Tierra, alba, hombres, runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. En esta época, las campanadas, el aroma de la Navidad, pues llena el corazón de entusiasmo y esperanza. Y en medio de ese entusiasmo, de esa alegría que uno siente al celebrar esta Navidad, no puede uno también menos que recordar los rincones especiales de nuestra querida ciudad de Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Y como patrimonio, es necesario que lo preservemos y lo valoremos. Visitemos el casco colonial quiteño. Visitemos sus iglesias, sus museos, sus plazas llenas de historia, de leyenda. Y en medio de este conglomerado arquitectónico que nos evoca tiempos idos, está allí el zaguán del centro. Visítalo. Comparte con tus amigos, con tu familia, un grato momento. Yo realmente te recomiendo que vayas allá donde Diego. Él con su calidez y su amabilidad te va a atender de la mejor manera. El zaguán del centro, allí en Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre y en el pasaje también llamado así, Pasaje Santa Clara, en lo que fue el antiguo mercado de San Francisco. El zaguán del centro. Y prueba las humitas, los quimbolitos, tamales, el chocolate caliente, el café. Llénate de historia y comparte con tu familia estos sabores quiteños que te harán pasar un maravilloso momento. El zaguán del centro. Yeah. noche fría y empieza a Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se adentran en el mundo de la educación. Y para ello tenemos a un grupo de estudiantes del colegio Frederick Gauss. Estamos con Pamela, Keila y Tomás, a quienes les damos la cordial bienvenida. Pame, gracias por estar aquí en Los Colores. Muchas gracias. Keila. Muchas gracias por su invitación. Y Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias aquí por la invitación. Bueno, cuéntenme cómo se sienten como estudiantes, sus sueños, sus aspiraciones. Los colores de la oscuridad siempre les dice que vamos adelante en pos de los sueños y que la única discapacidad que nos impide alcanzarlos es la discapacidad de la voluntad. Pame, ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es terminar el colegio y cumplir con mi carrera universitaria en lo posible en la Universidad de Yachay o en una universidad de fuera del país. Ya, pues tienes aspiraciones muy altas. ¿Y qué mensaje les darías a los jóvenes para que luchen por sus sueños? El mensaje que yo daría es que sin importar lo que piensen de ti, cómo te juzguen o cómo digan que estás haciéndolo bien o mal, tú debes seguir, corregir tus errores y siempre ir hacia tus metas, porque tus sueños siempre van a guiar tu destino y son parte de tu vida. No debes avergonzarte de ello. Tomás, en cambio para ti, ¿cuál es tu sueño, tu aspiración? Bueno, yo la verdad ahorita mi futuro está un poco difuso, no tengo una aspiración como tal y me concentro actualmente en mis estudios, nada más. Bueno, podría ser una aspiración, ¿no? Terminar entre los mejores estudiantes. Y tal vez tienes un mensaje igualmente para los jóvenes, para aquellos que sueñan alcanzar o también tienen su futuro difuso como tú. Sí, claro, o sea, les diría principalmente a los jóvenes que están ahorita en el colegio que no se ahoguen en un vaso de agua, porque el colegio es una gran parte de la vida, de las mejores, y que no es tan difícil como uno piensa que puede llegar a ser. Sí, bueno, cuéntame, ¿qué actividades tienen previstas en el colegio en el futuro próximo? La verdad, no sé, ahora esta semana tenemos una semana normal de clases y el viernes un programa de Navidad. Bueno, vamos a celebrar esa Navidad con todo el entusiasmo y el cariño, ¿verdad? ¿Qué dices, Keila? Cuéntanos de tu sueño, de tu aspiración, tu meta. O sea, mi sueño en este momento es acabar el colegio, tener una buena profesión, que me guste, que me haga feliz y ser la mejor en lo que me estoy concentrando ahorita, que son mis estudios. Ya. ¿Qué les parece si alguno de ustedes nos responde a esta pregunta? ¿Creen ustedes que la discapacidad nos puede impedir alcanzar los sueños? ¿Puedo hablar? ¿Puedo? Claro que sí, te lo Yo creo que no, o sea, para nada. Yo tengo una serie de cosas que me afectan a mi vida diaria y mínimamente a mis estudios, pero he comprobado que no me afectan para nada para mis metas y sueños a largo o corto plazo. Sí, dicen que querer es poder. Y justamente los colores de la oscuridad les dice a la gente eso, que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la de la voluntad. ¿Qué dices, Pame? ¿Piensas que la discapacidad, por ejemplo, puede manifestarse como en el miedo? Tal vez sí. Yo creo que la discapacidad no es un límite, sino una propuesta a dar lo mejor de ti y hacer más que los otros. Y sí, lo que yo tengo en mensaje del miedo es que nosotros fabricamos ese miedo. Nosotros sabemos qué está bien, qué está mal, cuáles son nuestros límites. Entonces yo pienso que si tienes una discapacidad, debes enfocarte en que todo es posible, siempre que te dediques y te esfuerces. Y siempre que sientas que tú eres tú y que tú puedes seguir siendo tú, no siendo lo que las otras personas quieren que seas. Sí, qué bien, qué bonito mensaje, sobre todo la identidad, ser propios, ser auténticos. Y Keila, ¿qué tal si nos dejas un mensaje final para que los chicos, los jóvenes, pues se sientan motivados a vencer esas dificultades, esas discapacidades, quizá emocionales, psicológicas o físicas o sensoriales? En mi criterio, las discapacidades no es algo que te va a impedir que hagas lo que tú quieras en la vida, así que a los que tienen alguna discapacidad, ya sea física, sentimental o psicológica, que sigan adelante y que se concentren en eso que quieren y que luchen hasta conseguirlo. Qué bien, gracias Keila, gracias Pame y Tomás, por supuesto también gracias. Vamos. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño de amor. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Benito Juárez, guerrero de paz, Jesús, Dios de paz, buscó en vida el bienestar de su pueblo, encendió fervor en las almas de hielo, nació para ser guerrero de la paz, implacable con lo injusto y lo rapaz. Todos se nutrieron de sus ideales, oleadas de héroes y mil luchas sociales. Joven permanece el dogma de su lucha, ungiendo de razón a quien hoy lo escucha. Aún en la guerra, su voz con coraje retumba el eco de su humano mensaje. El respeto al derecho ajeno es la paz. Zumbad balas, mas no lo acallaréis jamás. Este canto, porque un día Jesús, Dios de paz, de toda la tierra, arranque las armas a las cuales el hombre se aferra. Benito Juárez fue un gran panamericanista, siempre buscando la paz, y su mensaje realmente conmueve aún a través del tiempo. Pero el hombre no encontrará paz mientras no tenga en su corazón al Príncipe de Paz, al Señor Jesucristo, a quien dedicamos en esta semana especial este programa, agradeciendo por toda la gracia que Él ha derramado en nosotros, porque hemos crecido gracias a su favor. Recuerda que la Navidad es para conmemorar al Príncipe de Paz, a aquel que vino para revolucionar el mundo y revolucionar tu corazón. Feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. Quisiera poner a tus pies

Antes de partir, quiero reiterar ese deseo de bendiciones para ti, para tu vida, y agradecerte por todo también lo que nos has permitido llegar con este mensaje de los colores de la oscuridad, entrar a tu hogar, a tu corazón, y decirte que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la de la voluntad. Podemos servir también, nacimos para servir, y mientras no cumplimos este objetivo, realmente no nos sentimos satisfechos. Aquellos que han descubierto este arte, el arte de servir, realmente se sienten satisfechos y felices. Descubramos y desarrollemos este arte, servir a los demás. El bien del prójimo es el bien nuestro. Volveremos la próxima semana, si Dios así lo permite, para celebrar contigo el fin de año y la venida del nuevo año. Ojalá que podamos tener nuevas cosas maravillosas el próximo año. Si quieres sintonizarnos una vez más, como siempre te decimos, hazlo el día domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, frecuencia 940 de AM, o en www.radiocce.com, y así escúchanos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. El día domingo mismo a las 18 horas en www.radioecos.com, Ecos con K, emisora que nos transmite también los miércoles a las 19 horas. El martes en Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay, a las 19 horas, en la 87.3 de FM. Y nuestra querida radio, El Buen Pastor, que nos transmite los colores de la oscuridad los días viernes y los días martes en similar horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y sintonízanos en esta emisora en la frecuencia 92.9 en Saraguro, parte de la provincia de La Suay y la provincia de Loja. Ahora en el Rincón del Arte, el Rincón del Diamante Púrpura, donde se encuentran esas canciones inolvidables. Hemos escogido para ti una canción espectacular y te pedimos que la disfrutes, al igual que esperamos que disfrutes este fin de semana en compañía de tu familia y que tengas las bendiciones que Dios desea derramar en tu vida. Javier Alejandro, tu amigo y servidor, te dice hasta la próxima. Desde niño muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tus sangres, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día?